pasamos a la nochecita, de 18 a 20. En el horario en el que volvés de laburo, en el que se encienden las estufas, en que se pone la pava para el mate, algo de música, algo de literatura, información, compañeros con quien compartir noticias, este fin de la tarde en el 90.1. Los miércoles en Radio La Negra. Y así va de vuelta un Usina Negra más, arrancando a cualquier hora para no ir perdiendo la costumbre. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, Diego. Y arrancamos entonces este Usina Negra con un poco de lluvia otra vez. Y hasta las 20, charlando con invitados hoy en un ratito, con noticias, con algo de música, como habitualmente hacemos los miércoles este programa. Así que estamos arrancando. Sí, programa informativo, programa que también intentamos que salga por internet. Programa que suena por la FM 90.1 por aire, pero también, entre tanto y que otro monitor que tenemos por acá, intentamos que suene por internet. Tenemos problemas para que salga por nuestro blog de radiolanegra.com.ar. Yo justo estaba poniendo en el Facebook en este momento que empezaba el programa, que lo podían escuchar por internet, pero bueno, ahí en cuanto vos me confirmes. Bueno, que lo sigan intentando, que en un momento va a suceder. Sí, y si no es por ahí, puede ser por la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, también por su radio. La página es rnma.org.com, que acaba de terminar una transmisión especial en directo desde Buenos Aires, en repudio a la criminalización de la protesta, que repercute en muchos sectores del mundo, en este caso particular en Honduras, por una referente de la lucha campesina en ese país, Berta Cáceres, que bueno, hubo una conferencia de prensa allí en la ciudad de Buenos Aires con referentes de los derechos humanos, como el premio Nobel Pérez Esquivel, que bueno, más tarde haremos un contacto como para que nos cuenten un poco qué está pasando por allá y de qué se trató esta conferencia de prensa. Bien, tenemos esa noticia que está dando vueltas, tenemos también información sobre lo que viene sucediendo en El Hoyo. Muchas cosas suceden en El Hoyo. Sucede que se abre una radio compañera, de la que hemos venido contando en los últimos programas, que ha salido la semana pasada invitando a la participación este sábado, y Diego, vos anduviste por ahí. Sí, una fiesta increíble con mucha gente, mucha música en vivo, paredes para pintar de esta nueva radio, Radio Fogón, radio comunitaria de ahí, de la localidad del Hoyo, para los que no conocen y nos estén escuchando desde otro lugar, porque parece que nos conectamos a la página de la red. Esperemos que esté saliendo, iremos chequeando a ver qué pasa. Localidad vecina, localidad que estaba faltando esta otra voz, como veníamos repitiendo miércoles a miércoles que nos comunicamos, pero vamos a dejar que también nos cuenten ellos en un ratito en comunicación lo que fue esa fiesta, inauguración de Radio Fogón 98.3. Es importante lo que sucede en El Hoyo con esta radio, porque hace falta voces, porque a las voces existentes por aquellos lados les prenden fuego el rancho, como decían por ahí. Así fue, podemos hacer una intro de lo que fue este viernes pasado, el amanecer con la noticia en la comarca de que habían intentado prender fuego Radio Paraíso 42, FM Paraíso 42, ahí en la localidad del Hoyo. Radio comercial que hace sus mañanas informativas y bueno, especie de revista local, que alrededor de las 5 y media de la mañana se encuentra con un intento claramente mafioso de quemar las instalaciones y la vivienda, que también ahí vive operador, hijo de la directora de la radio, Jonathan Huerta. Que bueno, repercusión que supongo que no hace falta que la estemos desarrollando, porque repicó por muchos medios, hasta a nivel nacional llegó esta información, se hizo eco varios medios masivos, varios diarios,

mano entorpeciendo el sábado. Radio La Negra, 90.1, transmitiendo desde el barrio Usina del Bolsón para todo el mundo. Tal vez estés escuchando a través de internet en www.radiolanegra.blogspot.com. Somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos y lo que vas a escuchar acá son palabras que accionan y acciones que transforman. Palabras que se hacen aire y vuelan hasta donde estás vos, atravesando los muros y las rejas. Palabras que saltan los alambrados, cruzan el río y suben la montaña. Radio La Negra, 90.1. En el aire. Volando como elefantes. Usina Negra, hasta las 20 horas. Estamos acá con las chicas que estuvieron pintando, ayudando a pintar un poco la radio, ¿no? ¿Cómo llegaron acá? ¿Cómo llegamos acá? Nosotros somos del paraje vecino, Golondrinas, y bueno, en sí nos dedicamos a pintar casas de barro, digamos. Y conocemos a los chicos, apoyamos la movida, que sea una radio pública abierta, y nos invitaron a pintar, así que vinimos a pintar. Nos dijeron, chicas, acérquense, preparen las pinturas. Y ahí, y no era nada programado y salió lo que salió. Y se sumó más gente después con el pasar del día, de las horas. Sí, en el momento que empezamos a pintar, por ahí vimos algunas cosas así como para estar de acuerdo y explicamos algunas técnicas. O sea, como que las compartimos para que se pueda aprender también cada uno a pintar su casa porque es la misma. Y después pintamos entre todos. Íbamos como resolviendo ahí, los que se iban acercando, les íbamos dando pintura. ¿Y ya habían venido acá? Yo vine con la construcción, que sabía que es una casa que se les quemó a unos amigos y ahí encararon la radio. Y de repente cuando vinimos hoy a pintar ya estaba todo terminado y fue wow. Tan rápido que se generen cosas. Sí. Y entre pueblos está buenísimo. Que siga. Bueno, gracias. Y así escuchábamos algo de lo que sucedía este sábado allí por la localidad del Hoyo, en esta radio compañera, hermana, Radio Fogón. Y para eso estamos en comunicación con Gabriel. ¿Nos escuchás, Gabriel? Perfectamente, los escucho. Bueno, a ver, veamos si podemos lograr que nos escuche el resto. Che, estuvimos allá festejando esta inauguración de la 98.3 Radio Fogón. ¿Cómo la vivieron ustedes en este trabajo intenso de fin del 2012 acá con la transmisión ya inaugural de este sábado? La verdad que fue bastante intenso desde lo que fue la inauguración hasta el día de hoy. Estamos como todavía con ganas de recuperar la energía que le venimos metiendo en estos 6 meses de trabajo durísimo que consistió en el trabajo que se hizo tanto en la construcción física del espacio real en donde funciona la radio, que es una casilla una casilla que había, donde había una casa anteriormente que fue incendiada, y bueno, desde levantar la casilla esa hasta desarrollar lo que es la parte técnica y desarrollar lo que es el contenido de la radio con las distintas programaciones, con los spots, con el mensaje que queremos transmitir, digamos que todo eso nos llevó y nos está llevando todavía, porque vamos a tener todavía un tiempo de formación bastante intenso. Y bueno, y ahora ya tenemos la herramienta, que es la radio, que está en el aire, y ahora tenemos que aprender a usarla, digamos. En eso se ve ahí a los cumpas el sábado improvisando la tirada de cables, sacando micrófonos por la ventana, colgándolos con alambres. Me recordaba a nuestro viejo pie del estudio colgando nuestro micrófono por medio de un cable de 4 milímetros, ¿no? Sosteniendo como quien dice un pez en el aire que hace que pueda tomar lo mejor posible ese sonido ambiente que era la fiesta. ¿Cómo vivieron la fiesta? Lo que fue todo el día. Recordemos que convocaron a las 8 de la mañana para una ceremonia mapuche ahí temprano. ¿Cómo fue eso? La verdad es que al trabajo, al esfuerzo, a la unión, al compromiso de muchas personas de nuestro pueblo de Loya y de la comarca que aportaron el granito de arena para hacer realidad el sueño de la radio comunitaria. Y la verdad es que fue muy profundo porque, bueno, arrancó el día de inauguración con una ceremonia mapuche que llevó adelante la compañera Graciela y bueno, muchos de los que integramos el colectivo de la radio participamos, también se acercaron algunos vecinos. Y tuvimos la grata visita también de Luis Millán, junto con su hijo Mauro Millán y José, que es el operador de la radio comunitaria mapuche del Maitén, la Petumo Beleín. Vinieron a compartir la ceremonia y bueno, la verdad es que arrancamos de noche, cuando apenas el sol asomaba por el Piltri. Había un fuego, nosotros estábamos alrededor de ese fuego. La ceremonia fue muy muy profunda. Se habló el Mapuzundún, después se hizo una ofrenda, miramos el fuego y la verdad es que el mensaje que recibimos de parte de la tierra y de esta cultura ancestral fue muy fuerte, fue muy fuerte. El día nos acompañó. Y realmente nos tocó en el corazón. Y después de esta ceremonia, que arrancó bien tempranito, la inauguración del micrófono la hicimos justamente con los compañeros de la Petumo Beleín, y también fue muy muy emocionante. La verdad es que hasta el día de hoy todavía sigo pensando, tratando de aferrarme a todos los recuerdos tan ricos que nos dejó esa jornada. Y bueno, y después de la apertura del micrófono, en el que ellos nos contaron su experiencia, ¿no? Nosotros le contamos, y fue un intercambio de experiencias, nosotros le contamos por qué y cómo habíamos hecho para lograr nuestra radio comunitaria, y ellos nos contaron de por qué y cómo habían hecho la radio comunitaria del Maitén, y bueno, nos estuvieron recordando que ellos largaron la radio justamente porque cuando fue el conflicto entre la comunidad mapuche Leleque y Benetton, habían coberturas de todas partes del planeta, de todos los medios, inclusive con todos los países árabes, de Inglaterra, de Estados Unidos, de México, de Italia, pero no había ningún medio que esté cubriendo lo que estaba sucediendo en el Maitén, que era de donde eran ellos nacidos y criados. Entonces, a raíz de eso surgió esa radio. Y en el caso nuestro pasa lo mismo. Nosotros queremos ser los protagonistas de como vecinos del pueblo, como campesinos, como trabajadores, como comunidad, queremos ser nosotros mismos quienes contemos nuestra historia todos los días, ¿no? Y así que bueno, ahí estuvimos siguiendo adelante. Después de la apertura del micrófono hubo un taller de percusión africana que duró hasta el mediodía. Después hubo un buffet ahí con algunas pizzas, unos choripanes, que bueno, que se hizo un buffet ahí solidario para comprar todavía algunos materiales que tenemos. Por ejemplo, hasta ahora tenemos un solo micrófono. Y por eso también eso de correr, ¿no? Porque estamos transmitiendo a las bandas en vivo ese día, y cuando queríamos salir al aire teníamos que salir corriendo afuera de la casilla, desconectar el micrófono, ir corriendo hacia adentro, entrar los micrófonos a la ventana y hacer la y continuar el programa como si como si nada, digamos, ¿no? Entonces, bueno, toda esa movida del UFE nos va a servir como para comprar algunas herramientas fundamentales que necesitamos y también pagar algunas otras, como por ejemplo el cable que une nuestro transmisor con la antena, que todavía no pudimos pagarlo. Y bueno, y después también se sumó mucha gente, hubo una gratiferia, muchos vecinos trajeron cosas que en su casa no estaban usando y las estuvieron regalando a otras personas que se arrimaron ahí. Y bueno, y qué sé yo, algunos se llevó una maceta, otros se llevó un pullover, otros se llevó un par de zapatillas. Y después de eso, bueno, estuvo la Asamblea Comarcal contra el Saqueo brindando información sobre las cosas que están pasando en lo cotidiano. También hubo estampado de remeras por el no a la mina. Una vecina de la comarca solidariamente acercó un castillo inflable, que bueno, que fue la fiesta y el carnaval de muchos de los chicos, que bueno, que fue como una sorpresa no solamente encontrarse con más chicos, sino también tener el castillito ahí para jugar todo el día. Y después de eso siguieron las bandas, hubo folclore, Nelson Ábalos estuvo presentando Leo Pi, también los chicos de la Escuela de Música del Paraje Entre Ríos, que estuvieron haciendo algunas chacareras. Después estuvieron los chicos de hip hop, de la Real Familia de acá del Pueblo del Hoyo, y también estuvo Tierra Negra, bueno, fueron muchísimos los músicos que estuvieron acá, Alba Robá, y bueno, y nosotros hicimos la transmisión de todo lo sucedido, y después cerró la jornada con un fogón, que duró casi hasta las 2 de la mañana, y bueno, mientras algunos de los grandes se quedaron en el fogón, cerramos el día justamente con todos los niños. Todos los niños al micrófono, y bueno, la verdad es que fue una experiencia increíble, toda la jornada, pero también el mensaje que nos transmitieron los chicos, ¿no? Así que bueno, eso fue en síntesis lo que sucedió desde las 8 de la mañana hasta las 12 en nuestra inauguración de la radio, ¿no? Tremenda fiesta, compartimos, yo estuve desde el mediodía ahí, fuimos a almorzar con mis niñas y enseguida rajaron al castillo. Increíble la sucesión de cosas naturales que iban pasando con un dinamismo increíble que dan esas juntadas que están para eso, para ver qué va pasando y festejar. Radio Fogón fue un ejemplo impecable de eso, de la espontaneidad, de algo pautado como fecha y de festejo, y a partir de ahí se fue dando normalmente una jornada increíble con un día que amaneció con una nube y una brisa con una helada tremenda, y ya para el mediodía cielo despejado, acompañó el día, acompañó a la gente, la música, y a partir de eso también algunos encuentros, como bien decías, con la Petumo de Lina ahí en el Maitén, también estuvimos con el Pique en un momento, hicimos una salidita con el Jera, que acompañamos ahí esta apertura, esta inauguración de Radio Fogón aquí en el Hoyo, y empezar a charlar de lo que sigue, ¿no? Esto de ir sumándole contenidos a la radio, de ir viendo qué pasa en el pueblo y sacando esas voces, como bien decías, que suelen no tener ese espacio. Bueno, entre tantas cosas, un día antes comentábamos en la apertura del programa, FM Paraíso ahí del Hoyo amanece incendiada. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Cómo lo vivieron como vecinos? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué análisis hacen, ¿no? de este hecho mafioso, ¿no? Que no hay duda de eso. Sí, y nosotros automáticamente nos solidarizamos. El mismo día del atentado yo me desperté y me empecé a tomar unos mates como cualquier día, y automáticamente prendo el teléfono y recibo el llamado de la gente ahí del Hoyo, y me acerqué pensando en algo, en un atentado, que no sé, yo pensaba en un antebrazo, en un pedrazo a una ventana, y bueno, de repente me encontré con que le habían prendido fuego la casa y la radio con él adentro, a Johnny, y bueno, ella caí de la situación gravísima que estábamos viviendo, y bueno, nuestra solidaridad, nosotros estuvimos transmitiendo algunos audios desde el momento en que pudimos conseguir una declaración de Johnny, que contaba la situación de lo que sucedió, y después, bueno, durante nuestra fiesta también lo citamos permanentemente, porque si bien tenemos claras diferencias políticas de pensamiento, somos dos medios de comunicación del pueblo, y digamos, lo que le pasa a uno le pasa al otro. Y bueno, y nosotros como radio comunitaria sentimos que nos tocaron a nosotros también, porque también creemos que la unión pasa por buscar el punto de encuentro, ¿no? Y por suerte, con Johnny, lo humano, la relación humana está por encima de las diferencias políticas, ¿no? Y bueno, y yo la verdad que tuve la suerte de poder abrazarlo a él, a Joana, que fue alumna mía en la escuela, que es la hermana, a Mirta, que es una de las locutoras de la radio. Y nada, y nosotros en nuestro lugar le ofrecimos el micrófono, estuvimos difundiendo también lo que fue después de la fiesta de Radio Fogón el sábado. Hubo una marcha multitudinaria en el pueblo del Hoyo, creo que la marcha más multitudinaria de la historia del pueblo, que fue desde la municipalidad del Hoyo hasta la radio encendida de Johnny. Johnny hizo unas declaraciones, también declararon algunos vecinos, se manifestaron manifestaron su opinión. Nosotros estuvimos haciendo la cobertura y obviamente, bueno, volvimos a reiterar nuestro apoyo para que Johnny pueda volver a reconstruir su fuente de trabajo, ¿no? Porque es su hogar y además la radio esa es su trabajo. Y bueno, y después de eso, el lunes por la mañana, los chicos que hacen el programa de la mañana estuvieron sacando alguna de la información de lo que estuvo sucediendo. Y estuvimos después profundizando en nuestro noticiero, que fue tuvimos el primer noticiero el día martes por la mañana, y bueno, ahí tratamos de darle la mayor cobertura posible a lo sucedido, ¿no? Tanto lo de la fiesta como el atentado de Johnny. Porque también por lo que pensamos nosotros era que en realidad nosotros queremos sumar nuevas voces, pero no está bueno que el pueblo se resten las voces que estaban, ¿entendés? Porque creemos que tiene que estar todas las voces. Y todas las posturas son válidas, yo creo que no hay una mejor, no sé si quién es el dueño, la verdad. Cada cual tiene ideales y convicciones, y está bueno que también se puedan expresar, ¿no? Todos los pensamientos. Y después cada cual decidirá de qué lado de la vereda se planta, ¿no? Nosotros sabemos de qué lado estamos plantados, y nosotros estamos plantados del lado de la comunidad, del lado de la paz, del lado de la defensa del territorio, del lado de la construcción colectiva de las cosas, apoyando a la cultura y a la producción de nuestra tierra y repudiando a la comercialización del territorio que nosotros ocupamos, en donde vivimos, que es nuestro pueblo, y también repudiamos a la esclavitud de las personas que ejerce este sistema macabro, ¿no? Tal cual, Gabriel. Desde acá también nos solidarizamos, hacemos el mismo análisis con respecto a lo que tiene que ver con los medios de comunicación y ese ataque concreto a la expresión, a la libertad de expresión, a callar alguna voz como ejemplificando, ¿no? El lo que te puede pasar a partir de ciertas declaraciones o de ciertas posturas. Sabemos que de un tiempo acá, la localidad del Hoyo, a partir del allanamiento que se hizo en este complejo de cabañas del sindicato de petroleros privados de la provincia del Chubut, se fueron sucediendo ciertas cosas que empiezan a destapar distintos intereses de distintos personajes del pueblo y de la comarca, que empiezan a suceder estas cosas, ¿no? Como el incendiar una radio, la criminalización de la protesta por parte de la compañera Nora Corbalán y las denuncias que llegaron, que también estaremos desarrollando en este programa. Pero digo, la localidad está siendo así como punto de expresión de muchos de los intereses y conflictos ocultos que se están visibilizando, y bueno, y aquí estamos, ¿no? Los medios comunitarios, alternativos y populares para intentar visibilizar esto que pasa y de alguna manera encontrar un análisis común y una respuesta concreta a todo esto. Y seguro, nosotros, mirá, yo siempre tengo un pensamiento, viste, que la destrucción avanzó igual que la conquista del desierto, el genocidio del desierto, como quieran llamarlo. De Buenos Aires avanzó el ejército en su momento, en 1878, y después también avanzó de la misma forma el capitalismo y la globalización, ¿no? Transformando a la vida en mercancía, y bueno, sufrió Neuquén, sufrió Bariloche, sufrió el Bolsón, después Lago Puelo también fue urbanizado, y ahora vinieron por nosotros. Y nosotros, ante esa situación, nos plantamos y defendemos nuestra idea de ruralidad, ¿no? Que tiene que ver con defender la huerta que cada uno tiene en su casa y tiene con el modo de vida rural, de producción desde, no sé, una gallina hasta un frutal o hasta la elaboración o recolección de cualquier fruta, ¿no? Así que, bueno, nosotros estamos defendiendo eso. Y bueno, y estos tipos, las empresas, los grupos económicos que están asociados con los gobiernos también, porque los gobiernos intentan desentender de la situación, pero son quienes dan vía libre o levantan la mano del Consejo Deliberante para aprobar este tipo de proyectos. Después no se quieren hacer cargo de lo que sucede con estos proyectos, ¿no? La desigualdad social, los ricos son más ricos y los pobres son más pobres, la contaminación ambiental, la trata de personas, un montón de cosas que son como las fichas de un dominó que empiezan a caer, pero que empiezan justamente con la imposición de la destrucción como modo de desarrollo, ¿no? Y el modo de desarrollo, vuelvo a repetir, que no es nada más ni nada menos que de las cuentas corrientes de nuestros gobernantes y de los empresarios que intentan usufructuar lo que es de todos, ¿no? Que es el planeta. Ya no estamos hablando solamente del hoyo, ¿no? Estamos hablando de una visión más amplia. Así que bueno, ante esa situación nosotros vamos a seguir promoviendo la producción, pero no la producción de soja ni la producción minera, la producción familiar, la producción que tiene que ver con la soberanía alimentaria, que tiene que ver con la calidad de vida y con la defensa de la naturaleza, ¿no? Porque muchos nosotros somos nacidos y criados y otros hemos elegido el lugar para vivir y bueno, y somos conscientes de que no en cualquier parte del planeta uno se puede agachar y tomar agua de un arroyo, ¿no? Y entonces, bueno, eso creo que lo tenemos que defender, ¿no? ¿Te parece? En ese camino estamos y uniendo los conflictos de un lado y del otro, me parece que también está este otro tema que así como desde un sector se intenta avanzar en la tierra, en avasallar la ruralidad, también de este lado y el conflicto que venimos siguiendo como es la Pampa de Luden y la urbanización de un lugar sumamente virgen, naciente de agua, en ese extractivismo que se quiere implementar acá, también le sumo a tu análisis el miedo que nos quieren imponer desde esos sectores, ¿no es cierto? No solamente intentan avasallar con sus negociados, sino también intentan implantar ese miedo dentro de la sociedad y esa conflictividad interna para que la discusión se desvíe y terminemos peleándonos entre nosotros. Así que importante, ahí vamos Radio Fogón en este festejo inaugural del sábado, festejamos desde este lado del paralelo, desde una radio también comunitaria y popular, Radio La Negra festeja esta inauguración y te mandamos un abrazo grande, vamos a seguir en contacto para seguir desarrollando todos estos temas que nos vinculan más allá de esta línea imaginaria que es el paralelo 42. Buenísimo. Bueno, déjame agradecer por último a todas las personas que, de las cuales, si tenemos que poner a nombrar una por una, no nos va a alcanzar el programa por ahí, pero en síntesis a todos los vecinos que solidariamente contribuyeron de alguna manera para que esto sea posible, y bueno, y obviamente a Radio La Negra, por todo lo que se imaginan, pues somos lo mismo, vuelvo a repetir, a FMA, la Petum Mobilein, Radio de la Tierra, gente de radio, FM Comunitaria Caleuche de Esquel, y un montón de otros programas y espacios como Estás Ahí de Radio Nacional Bariloche, que marcaron un camino y nosotros lo que estamos haciendo es profundizándolo en el lugar en donde vivimos, que es en el pueblo del Hoyo, ¿no? Así que bueno, gracias por todo, che. Arriba, Gaby, te agradecemos la comunicación y seguimos en contacto. Un abrazo grande. Gracias.

laburar, comunicar, jugar, informar, informarse. De 18 a 20 horas, Usina Negra. Estás escuchando un gran acople en Radio La Negra, FM 90.1. De fondo suena nuestra querida Parca ladrando en nuestro pequeño parque. También podés escucharnos por internet en radiolanegra.com.ar. También hicimos una que otra conexión y logramos salir por la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, su radio. Ahí pueden poner play también, como en la de Radio La Negra, y poder escucharnos. Esta especie de informativo y construcción colectiva de la información. En este caso, volviendo a lo que nos viene arrastrando en los últimos programas y comentábamos en el bloque anterior, en la charla con el Gaby. Este allanamiento en la localidad del Hoyo por una denuncia federal que intervino el juez Moldes desde Bariloche, en el que presuntamente hubo explotación, dos mujeres que estaban siendo explotadas de manera sexual, y también una explotación laboral por los constructores, algunos de los constructores que trabajaban en esta empresa. Ante esta denuncia, bueno, hubo un allanamiento y de ahí se dispararon distintas movidas, entre ellas la asamblea que se lleva adelante todos los sábados allí en la Plaza de los Pioneros en el Hoyo, y también algunas instituciones que toman este tema de la trata y van desarrollando una mirada, un análisis, viendo qué pasa en la localidad y en los jóvenes sobre esto. Para esto estamos en comunicación, ahí Claudio. Así es, estamos en contacto con Camila, estudiante del CEM48, que en el día de hoy tuvieron una actividad en la escuela con respecto al tema de la trata que mencionaba recién Diego. Y Camila, ¿nos estás escuchando? Sí. Buenísimo. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Queríamos que nos cuentes un poquito cómo surge la idea en la escuela de hacer esta actividad y cómo fue la actividad hoy. Bueno, la idea surgió a partir de las profesoras que nos lo propusieron porque fue un tema que salió en el curso. Y a partir de ahí una compañera propuso hacer la idea de hacer un corto con el conjunto con los chicos de cuarto, y bueno, y a partir de eso hicimos, bueno, lo que fue, organizamos la jornada, mientras unos íbamos a filmar el corto, otros se quedaban haciendo la parte más organizativa en la escuela, y hoy vinieron los dos cuartos del 10 y un quinto, y bueno, los dos cuartos del 48 de la mañana, más los dos quintos del 48 de la mañana. Se repartieron acreditaciones y por color se fueron dividiendo por aula, donde pasaban videos y se daban charlas. Camila, vos contabas de este corto que hicieron. ¿Nos podés contar un poquito cómo fue armado, de qué iba el corto? ¿Cómo? Vos hablabas recién del corto este que hicieron los chicos, ¿no? ¿Podés contarnos un poquito cómo era el corto ese, como para que la gente sepa? Sí, era nada, la historia de una chica que se iba a trabajar, le ofrecían un trabajo, no era ese, y ahí se la llevaban. Fue bastante así, corto y... Bien. Y fue, contanos qué pasó cuando charlaron, qué pasó hoy cuando charlaban en la escuela sobre este tema. Mira, se hubieron tres charlas. Yo pude estar en una nada más, por problemas más que nada organizativos, no pudieron estar todos los grupos en todas las charlas. Una la dieron los de ATECH, que ahí no sé bien qué hicieron porque yo no estuve. Después otra estaban... Y la da el papá de Otonio con el colectivo de derechos humanos. Y en esa lamentablemente tampoco pude estar. En la que estuve sí fue en la que daba Laura, una profesora del 10, con el profesor Brito, acerca del marco legal. ¿Y qué pudieron compartir en esa charla? Nada, las leyes, la ley de la trata que marca en Argentina, y a partir de ahí salieron además otros temas como es el aborto, el derecho a las mujeres, y eso. ¿Y cómo les pega a ustedes esta situación con tus compañeras, con tus compañeros que han podido charlar? ¿Qué es lo que se habla habitualmente en la escuela, más allá de la actividad? Lo que pegó mucho son los últimos casos que sucedieron acá en El Hoyo, y también intentos de secuestro, y eso que han habido también acá en Bolsón, que uno se entera. Y entonces esas cosas son las que más quedan porque el andar con cuidado, porque uno dice que no, pero le puede pasar a cualquiera. Y en esta situación que ustedes estuvieron ahí, estuvieron charlando, ¿cómo viviste vos la actividad y qué conclusiones sacás de eso, no? Faltó organizar mejor algunas cosas, me parece, pero estuvo bien. Para mí es necesario, sin embargo, también da cierta cosita, porque nada, no es fácil y no sabes si por decir ciertas cosas te pueden pasar algo. Sí. ¿Cómo piensan seguir haciendo alguna otra actividad con respecto a este tema? ¿Lo han charlado con los profes en la escuela? ¿Hay alguna otra cosa planeada para ir haciendo? Sí. La idea es, que estas jornadas se sigan repitiendo. Nosotros estamos en quinto año, no creo que se pueda dar otra vez este año, por ahí sí, pero la idea también es hacer un proyecto de radio con esta temática justamente. Porque muchos nos quedamos con ganas de estar en la charla con el papá de Otoño, porque en realidad muchos sabemos más o menos qué pasó, pero no sabemos concretamente cómo fue. Entonces, nada. Bueno, Cami, te agradecemos. Particularmente te ofrezco como miembro de la radio, ¿no?, la posibilidad de que si necesitan una mano en algún momento poder compartir el trabajo que estén haciendo para el armado de esta radio que vos contabas, así que si necesitan una mano acá estamos ofreciendo para que puedan avanzar con ese proyecto, así que la verdad que muchísimas gracias. Y los felicitamos por el laburo que han hecho en el día de hoy. Y bueno, saludos a todos y todas ahí en la escuela. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bien, ahí en la comunicación, y como decíamos, esto no solamente pasa y nos debe pasar a los adultos. Los jóvenes, dentro de su ámbito, también tienen una mirada al tema. Interesante escucharla y quedarse con las palabras de cómo lo viven ellas, que potencialmente podrían ser las víctimas, ¿no? En esto de decir, por decirlo, nos podría estar pasando. Bueno, creo que esto de decirlo, de informarse, de divulgarlo, de que todos estemos atentos, hace que también nos cuidemos entre todos para darle un nombre a esto que también, como decíamos en un principio, se intenta instalar con esto del miedo, ¿no?, ante la sociedad. Entonces, dentro de los parámetros estables y dentro de la posibilidad de poder ver realmente de fondo qué es lo que va pasando día a día en los conflictos sociales, porque todo lo que tenga que ver con las mafias relacionadas con la trata, con la droga, con la delincuencia, son mafias que tienen un contacto directo en todos los sentidos, y es la misma sociedad la que tiene las herramientas para desarticular eso. Entonces, sí, tienen contacto directo, como veníamos diciendo, con, por ejemplo, los espacios como o a veces judiciales o a veces policiales. En muchos casos de estos siempre hay una red que sostiene todo esto, que son las distintas redes de poder que se pueden ver en el pueblo, acá, en muchos otros lugares. Hablábamos de Honduras hace un rato, ¿no? Infinidad de casos nacionales, podemos hablar del caso de trata como el de Marita Verón y todo lo que implica el entramado político y poder económico del norte allí en Tucumán y toda esa zona, tremendo. Bueno. Sí, el papá de Otoni Uriarte, como contaban las chicas recién, estuvo en la escuela. La idea es que podamos contactarnos con él también en los próximos días, que va a haber contacto todavía de él con la escuela. Quedamos ahí con ganas de poder charlar. Así que en cualquier momento vamos a tratar de establecer ese vínculo para poder también poner un poco al día cómo está esa situación, de ese caso. Como siempre tratamos el tema de Coco Garrido, el chico asesinado aquí en la comisaría del Bolsón. El tema de Otoni Uriarte es un tema que toca muy cerca aquí a la comarca y podemos ver este caso del Hoyo, que está totalmente de la mano, ¿no? Son casos similares en los cuales siempre hay una red político o económica que está detrás de todo esto. Así que vamos a seguir con este tema para ir viendo cómo se va interrelacionando con muchas otras de las cosas que vamos charlando también. Y motivando esto que motorizó este allanamiento y este asombro de gran parte de la sociedad de la comarca en lo que fue esta asamblea en contra de la trata de personas, de mujeres, que bueno, sábado a sábado se van juntando allí en la Plaza de los Pioneros. En un ratito vamos a hacer un contacto para bueno, qué es lo que fue llevando también, ¿no?, esta juntada, y qué generó a partir del poder político esto de manifestarse en contra de la trata de personas, la trata de mujeres. Vamos a hacer un corte musical y en un ratito ya llegaron los cumpas del Centro de Estudiantes. Saludos a un amigo, Andrés, que nos está escuchando desde allá de Buenos Aires, que bueno, me escribe por acá. Así Radio que... Saludos de aquí, desde la comarca. Aprovechamos este momento para... Bueno, y allí la música. Ahí va. Yeah. Comienza espacio publicitario en Radio La Negra. Radio La Negra, radio no comercial. Fin de espacio publicitario en Radio La Negra. ¡Yuhu! ¡Viva! Radio La Negra, radio sin publicidad. Desde el barrio Usina, El Bolsón. No nos vendemos. Radio La Negra, radio no comercial. 90.1. Es lo mejor que hay. El pueblo movilizado tiene el poder de decisión. Y estoy muy contento, muy feliz de la lucha que establece el pueblo. Que unidos triunfaremos. Construyendo poder popular. Radio La Negra. Consuma, obedezca, no cuestione la autoridad. Consuma, obedezca, no cuestione la autoridad. Consuma, obedezca, no cuestione la autoridad. El problema no es que los medios nos mientan, sino que nosotros les creamos. Radio La Negra. Daniel Massa Trío sonando en un super bajo mientras se acomodan los invitados en la reestructuración del programa que se va dando en vivo. Esto es. Vamos a escuchar el estudio mientras cerra Lauti. Cerra. Sí. Dale duro, ahí va. Estás escuchando Usina Negra como todos los miércoles que podemos, de 18 a 20. Y esta vez vino gente a visitarnos, vino Berenice, vino Mariano, Lautaro, bienvenidos, bienvenida. Bueno, y acá... Miembros del Centro de Estudiantes de aquí, de la comarca, podemos... Y un poco esa fue la idea de la convocatoria, invitarlos a participar hoy en Usina, para ir charlando un poco algo que se viene viendo... bastante fuerte, ¿no? Que es la participación de estudiantes, de jóvenes en distintas movidas y particularmente a partir de un propio laburo que se está haciendo. En este caso podemos hablar del Centro de Estudiantes del Instituto de Formación Docente y de la Universidad de Río Negro, pero podríamos hablar del Instituto 8-3 en Lago Puelo, del 8-14. Creo que es algo que viene sucediendo en la comarca en general, ¿no? ¿Cómo la ven? Sí, estamos, charlábamos un ratito de eso antes de entrar y sí, por ahí distintos caminos, ¿no? Cada centro o cada institución fue por sus diferentes motivos encontrándose los estudiantes, digamos, pero ya desde el año pasado por ahí se empezaron a formar, se empezaron a visibilizar estas movidas de estudiantes y bueno, yo creo que este año maduraron los grupos, o están madurando, y también se abrió un poco la relación mutua, ¿no? ¿En el instituto? ¿Cómo la ves? Y en el instituto es como que de a poco se van materializando algunas cosas que venimos laburando desde hace muchos años y... nada, qué sé yo, siempre con muy poca convocatoria en un principio, por diferentes motivos, porque antes no existía el número que existe hoy de estudiantes, ¿no? Eso fue una de las primeras causas que aumentó la participación, de tener una sola carrera con relativamente pocos alumnos a a tener cuatro carreras con ya 3 años por cada carrera, aumentó muchísimo el número de estudiantes, y eso también empezó a acercar voces distintas, propuestas distintas, que bueno, creo que fue lo que se necesitaba en ese momento para que el centro de estudiantes tome otro cuerpo, ¿no? Hay muchas actividades que yo veo en ese desarrollo de como de un salir para afuera, ¿no? Por un lado, actividades adentro de los espacios, y por otro lado, saliendo para afuera en el vínculo con la comunidad, ¿no? Yo creo que esa es una de las como de las ideas principales, por lo menos, que teníamos nosotros desde la universidad. Y por ahí lo que nos trababa era el pensar como qué problemas afrontar o contra qué ir. Y por ahí la cosa no es contra qué, sino como hacer cosas que nos gusten, como que nos interesen, que tengan que ver más con el arte, quizás. O sea, como encontrarnos desde otra manera, y por ahí cuando surgen los problemas, sí, bueno, como ya tenemos una unión. O ya nos fuimos conociendo en el camino, digamos. Hay algo fuerte. Sigo por el afuera, después volvemos para el adentro, que me parece que hay un montón de cosas tan buenas también. Pero particularmente yo los veo y de repente me viene la idea de cómo están vinculándose también con los espacios de comunicación popular, ¿no? Esta relación entre pensar espacios educativos y una propuesta o tratar de pensar espacios educativos de lo popular o desde una educación popular, también en vínculo fuerte con los espacios de comunicación popular que están en plena construcción también acá, ¿no? Bueno, el año pasado tuvimos un poco estas discusiones y nos fuimos, digamos, discutiendo algunas cosas cuando no éramos un centro establecido, y discutíamos si centro sí, qué organización. Y en ese ida y vuelta a fin de año se organizó desde Radio Balas, Radio Amiga, un taller que también participó gente de La Negra, de organizaciones que, digamos, por la comunicación popular también nos sirvió, nos acercamos, teníamos afinidades previas, individuales quizá, y nos sirvió por ahí, duramos cierto tiempo en el taller, después por actividad dejamos de ir, pero sí nos sirvió para encontrarnos con otras organizaciones, ver que, digamos, que había un lugar para ocupar y para compartir lo que nos estaba pasando, digamos. Y estuvo interesante, digamos, desde ahí la relación para el afuera también, como una parte, ¿no?, de lo que es abrirse a la comunidad. Pero vimos que había un montón de gente afín, con problemáticas o visiones acerca de lo que estaba pasando en el pueblo, que podíamos compartir, y que era un lugar copado para participar, digamos. Sí, no sé si tanto desde la universidad no se fomenta para nada, digamos, desde lo que es el plan de estudios, digamos, no hay cabida para ese tipo de comunicación, por lo menos en la carrera donde yo estoy, todo apunta mucho más hacia lo comercial. Pero bueno, yo creo que también cada uno va buscando eso y... Sí, particularmente la carrera en la que vos estás es de... Diseño artístico audiovisual, claro. Sí. Pero lo veo bastante alejado, digamos, como que eso es un interés mío, digamos, o de algunas personas que nos interesa, pero como que por ahí no está legitimado, quizás, no sé, o siguen estando como de otro lado, no sé. Sí, en todo caso la construcción empieza a ser de los estudiantes, esa búsqueda, sí, ¿no? Porque hay varios dispersos, pero sí. Búsquedas de generar otro tipo de información. Y lo que te habilita también cada docente, me parece, en ese sentido, yo... muchas veces veo que las aperturas empiezan por algún docente que te haga el camino para discusiones dentro de... O desde abajo, o desde nosotros, sí. ¿No? Pero digamos, cuando tienen la posibilidad de discutirse ese tipo de cosas dentro de los espacios curriculares, que si le buscas la vuelta lo relacionás, porque nos atraviesan el cotidiano constantemente un montón de cosas, ¿no? Y si vos te pones a pensarlo desde la educación o desde la práctica docente o desde las ciencias sociales o desde varios lugares, uno lo puede relacionar, ¿no? Y empezar a trabajarlo dentro de esos contenidos te abre a la discusión, ¿no? A ver hasta qué punto nosotros como futuros docentes participamos en este tipo de cosas, ¿no? Y cómo hacemos que la información circule, cómo hacemos para que todos estemos al tanto de lo que realmente pasa y pensarnos como, como nosotros, digamos, de alguna manera productores de este presente, ¿no? De lo que va a ser historia después. Ustedes ya tienen más de un año, o un año prácticamente al aire con El Trompo, ¿no? Están ya arrancando el segundo año de ese laburo, con un programa de radio que sale en Alas, que ahora, a partir de ya de estos días, está esperando, esperando aquí en Radio La Negra que llegue el audio para pasarlo también por acá, que de paso también contamos que el programa de historia va a estar saliendo desde el sábado por acá también, ¿qué aportes les ha hecho ya este vínculo hacia afuera, en el laburo y en la propia construcción interna, ¿no? Para ir haciendo este paso o este ida y vuelta entre lo que es vincularse hacia afuera y construir un espacio propio. El Trompo empezó casi como una broma, en realidad. Porque un profesor, Facundo Vidal Domínguez, había dejado en Alas el programa que tenía con Hunter y en chiste le propuse hacer un programa y empezamos a pensarlo como una discusión de mensajes pedagógicos y a los meses ya estábamos haciendo, bueno, por mi parte, ¿no? También por curioso, me metí a hacer un taller de producción radial y empezamos a encontrarle la vuelta como para estar en Alan. Y a partir de eso empezamos a generar muchísimo intercambio con diferentes instituciones, con diferentes organizaciones. Ya solamente con estar participando en la radio en Alas nos permitió pensar que las cosas se pueden trabajar más en conjunto. Digamos, Marco Sariza, que estaba en ese momento dentro de la radio en La Negra, él participó, digamos, ya había como un entrelazado, ¿no? Una red entre diferentes instituciones y diferentes grupos de gente que, nada, que ve las cosas de diferente manera y está buenísimo, ¿no? Empezar a poder relacionar todo eso y enriquecerse desde ese lugar, ¿no? Desde el permitir que las cosas que expresan los demás te puedan llegar a servir, ¿no? Y que te sean útiles y que veas que las cosas van saliendo, digamos. Uno cuando, no, mientras íbamos, no sé, hablando por ejemplo con los chicos de Mataría un Edificio, que también tienen el programa en Alas, iban surgiendo cosas constantemente. Cruzamos el programa con la carrera de historia, con el programa que estaban haciendo, y también, digamos, vas viendo que las ideas salen y que hay que darle lugar, ¿no? Y ese lugar dentro de la educación tradicional quizás es bastante difícil. Por ahí la mirada desde una pedagogía popular o desde otros sectores es como mucho más alcanzable. ¿Cómo es esa construcción hacia adentro en este marco? Vos decís, bueno, desde el espacio institucional de la universidad no está la carrera pensada para la comunicación popular y tampoco generalmente está pensada para construir sujetos militantes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando uno empieza a armar un centro de estudiantes en estos lugares y empieza a cruzarse con esos otros, con ese cotidiano de la institución y de la enseñanza? ¿Con qué dificultades se encuentran y qué potencialidades se encuentran? Bueno, no fue sencilla, ¿no? Yo digamos, mi experiencia es bastante traumática por ahí dentro de la Universidad de Río Negro, porque fuimos parte del grupo que empezó en lo que era la diplomatura en Ciencias Sociales y Humanidades, que fue una carrera que de un día para el otro se cerró, de un año para el otro, con el acuerdo del año anterior a que se iba a abrir un segundo año y que se iba a intentar fomentar una, digamos, que la cursada siga, porque teníamos poquitos compañeros, pero la idea era seguir. De un momento a otro se cerró y nos encontramos en un grupo de estudiantes dispersos, dejados en banda, porque también pasa que la universidad es de Río Negro, nosotros tenemos una sede andina que está nucleada en Bariloche y nosotros somos un apéndice en Bolsón, y toda esa dispersión atenta contra la comunicación, contra el encontrarse cara a cara con la gente y decirle lo que pensás y lo que necesitás, y no nos dieron bola, ¿no? Nos dieron bola, nos quedamos solos y logramos finalmente los estudiantes que se reabra mediante carta de documento y realmente mostrando que era una ilegalidad y una irregularidad flagrante cómo se había cerrado esa carrera, se volvió a abrir, pero obviamente en el proceso se perdió mucho, digamos. De hecho, la carrera hoy no sigue. Y digamos, volviendo a esto de los espacios de comunicaciones, como que nos fueron cerrando, no había respuestas, y realmente en ese momento lo que surgió fue primero un encuentro espontáneo de los estudiantes de lo que era la diplomatura, y después la búsqueda de nexos con los demás compañeros que no sabían, que no tenían noción de lo que estaba pasando, y empezar a construir información también, digamos, con mucho cuidado, porque había gente que no sabía nada del tema, y empezar a avanzar y qué sé yo, y bueno, de ahí, como ese fue mi ligue con el resto de los estudiantes, y desde ese momento no dejamos de estar en contacto hasta que finalmente se fue conformando el centro, a partir de muchas actividades y buscando visibilizar hacia el interior de, digamos, la necesidad de un centro, a partir de encuentros, de eventos, de mostrar las actividades que se estaban haciendo, que estaban haciendo los estudiantes. Fue un trabajo como bastante artesanal, desde ese abandono original de que la institución nos cerraba todas las puertas bueno, se lograron algunas cosas, pero siempre laburándolo nosotros, digamos. Artesanal porque ese vínculo es mano a mano, ¿no? O sea, uno tiene que construir con compañeros y no hay muchas más herramientas que empezar por escucharse y ver cuáles son los problemas comunes. Sí, creo que ese es uno de los problemas que pasa en Bariloche, donde funcionan dispersos en diferentes sedes y no tienen un lugar como nosotros, que por suerte que nos encontramos en los recreos y nos podemos ver. O en el centro de estudiantes, por suerte estamos las dos carreras o tres, la media que hay, sí. Y no sé, nos conocemos, pero en Bariloche ni siquiera, o sea, los chicos de la misma carrera por ahí ni se cruzan. Claro, yo estoy cursando allá y eso se trabaja en escuelas secundarias y es de noche, por lo general están dispersos en toda la ciudad y están pasando cosas bastante preocupantes con los docentes, persecución de gente que no tiene la misma ideología que el rectorado, y está siendo muy difícil la organización porque quedan las carreras dispersas, los años dispersos, estamos completamente separados, entonces no se está pudiendo lograr lo que acá con este laburo se pudo hacer, que es armar un centro y estar en contacto con los estudiantes. Sí, ustedes cuentan eso, me hace acordar mucho de lo que pasaba allá en Buenos Aires. Yo estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras, que tenía un patio grande y donde todas las carreras de la Facultad de Filosofía y Letras estaban en ese mismo edificio, y el rol que tenía ese patio como espacio común, la diferencia era muy notoria por ahí en sociales, que tenían varias sedes desperdigadas también y en el mismo edificio central, el famoso edificio Marcelo T. allá, que no tenía un lugar donde encontrarse, era muy complicado. Por ahí funcionaba el bar como un espacio, pero muy acotado y muy ligado por ahí sí a cuestiones de estructuras partidarias marcadas en muchos casos, pero este espacio vital de compartir, sí, de poder generar una movida artística, de tener de que venga alguien a tocar o de encontrarse a tomar mate y a estudiar, sí. O lo que sea, ¿no? Sí. Sí, o a charlar, o que venga alguien del instituto y te pueda encontrar ahí, o no sé. Sí, es la verdad que en el instituto, por ejemplo, lo que funciona es el buffet, en ese sentido, ¿no? Nosotros nos hicimos cargo del proyecto del centro de copiado ya hace 2 años, y a raíz de eso empezamos a ampliar, ¿no? Y pudimos conseguir la sala de niños para los padres y las madres que tienen que llevar a sus hijos cuando están cursando, y el buffet, que fue como el punto de encuentro, ¿no? Ahora, la complejidad por ahí es, nada, qué sé yo, el tema de los dos turnos, ¿no? Que son 2 carreras a la mañana, 2 carreras a la noche, y esto que les pasa a ustedes con el diferente, digamos, cuando trabajas en diferentes edificios, pasa cuando trabajas a diferentes tiempos. Si bien el espacio te permite otro tipo de comunicación, pero la realidad es que muchas veces, si no está el cara a cara, no es lo mismo. No convocás, no, la gente no participa. Se necesita ese punto de encuentro real. Muchas veces no alcanza con un afiche, con un mail o con algo por el estilo. Un poco lo que dice Mariano, es algo que nos está pasando ahora, que nos conectamos porque nos fuimos conociendo, por ahí las actividades que hicimos el año pasado, que nos fuimos, íbamos a publicitar las cosas que hacíamos en el instituto, nos empezamos a encontrar en las marchas, y hoy si se organiza con el instituto sabemos de qué palo viene, qué gente está, y allá vamos, y viceversa, ahora hicimos algunas cosas juntos. Pasaron muchas cosas en Bolsón estos días, hubo mucha participación de parte de ustedes, está esto que están contando ahora del encuentro entre los distintos espacios. Vamos a un tema y seguimos un rato más. Dale. Libertades o igualdades, es difícil la elección, muchachos. Tal vez sea necesario que decida el corazón. Yo sé que vos la negra. Me dicen la negra, pero en realidad es negrita. Si todavía anda pidiendo en las noches canciones de cuna. ¿Y al día? Y al día lo llena de preguntas bembonas, de ojos grandes, de cubrirlo todo. La negrita pelochuzo, pata descalza, cachetes colorados. En puntas de pie, se asoma al horizonte de la mesa. Y amanece al mundo que hay para compartir. Y amanece al mundo que hay para compartir. Radio La Negra. O Negrita. 90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. Usina Negra, hasta las 20 horas. Continuamos en Usina Negra. Vamos a pasarnos, como es de costumbre, de las 20. Igual hoy arrancamos 15 minutos más tarde, así que no pasa nada. Hoy y siempre. No es que hoy. Podríamos decir que es una costumbre. Y seguimos con los invitados en el piso, invitados de los centros de estudiantes de la Universidad de Río Negro y del Instituto de Formación Docente de aquí, de la localidad del Bolsón. Este apéndice, como dicen, de la universidad, que depende de Bariloche, pero que confluye en un nuevo edificio, y lograron conformar este centro de estudiantes que está en plena actividad, y que festejamos eso y esta unión también de poder juntarnos en la radio y contar qué es lo que va pasando en esos ámbitos ahí universitarios, académicos, que también se abren al resto de la comunidad, como las distintas actividades que iremos promocionando antes de que se vayan. Bueno, sigamos entonces por cómo los afecta, cómo los atraviesa lo que sucedió los últimos días en el Bolsón también, ¿no? Como en tanto centro de estudiantes se vio una participación importante en la movida en la municipalidad, en la marcha después. ¿Cómo lo vivieron ustedes desde adentro? Todo buenísimo, creo que fue... Tuvo de todo también, sí, todo, sí, creo, sí, que para mucha gente que participó fue como un gran sub y baja, ¿no? De muchas sensaciones que pasaron en esa semana. Sí, pero fue como lo que necesitábamos, me parece, para terminar de como de hacernos conscientes de lo que estaba, no sé, de como de la unión que teníamos, todo lo bueno. Sí, a mí me genera como una doble sensación. Por un lado, esta satisfacción de que cuando hay algo, cuando sucede algo, hay una convocatoria y fue muy espontánea, que eso no se logra dentro del instituto, por ejemplo, muchas veces. Pero bueno, saber que ante un conflicto así hay una convocatoria y la gente aparece está buenísimo. Por otro lado, me sigue haciendo carburar en cómo generar que la participación se dé desde otro lugar y no ante un conflicto, ¿no? Digamos que no es para prevenir un conflicto social, porque bueno, hay cosas que estallan y estallan, pero sí empezar a pensar juntos y juntas y a tratar de ver las cosas de otra manera, como para que cuando lleguen los conflictos uno ya está preparado, ¿no? Y ya, digamos, qué sé yo, está informado y está al tanto de lo que está pasando, ¿no? Esto que decía, cómo circula la comunicación, la información. Me parece que está bueno que la participación se dé desde otro espacio y no desde la convocatoria para un determinado conflicto. Igual estos momentos, sí, tienen como algo... Hemos apuntado un poco a eso. Dale, dale, no, dale, no, era más o menos esa sensación de que es cierto lo que está diciendo Mariano, y está bueno al mismo tiempo aprovechar esto, usarlo como una oportunidad, ¿no? Para que, digamos, se escuchó después de la marcha y cuando se veía que se venía esta gran respuesta a la marcha del sí a todo que hubo, organizada por los comerciantes y laderas, se hablaba del no hacer ideológico el conflicto. Y, digamos, ideología en tanto pensamiento y reflexión acerca de las ideas, ¿no? El término original de ideología. Para después llevarlo a una práctica social, celebro muchísimo que haya servido para eso. Y en ese sentido, me parece que está buenísimo que sea un puntapié inicial para que discutamos. Porque, por ejemplo, hoy teníamos el encuentro en la universidad y estábamos charlando un poco del tema del loteo, pero a la vez la sensación es que la discusión ya rebalsa lo del loteo y de alguna manera es ponernos a pensar acerca de cuál es el futuro que queremos, qué pasa con los demás loteos, qué pasa con la relación con el bosque en general y el lugar que la ciudadanía o el pueblo tiene que tener en las discusiones importantes, ¿no? De lo que nos van a... Claro, creo que hacia eso vamos, como que ya pasó este momento así como súper de exaltación y ahora como que seguimos igual como en esa idea de como de profundizar los temas, de charlar entre nosotros, como conocernos más y saber qué pensamos, digamos. ¿Por dónde andan ahora? Bien, me imagino que en esto de conocerse más es como un paso inicial básico, ¿no? Pero se están empezando a encontrar entre los distintos centros de estudiantes, se está dando esta comunicación. ¿Qué cosas han podido ir charlando en función de esa construcción o qué van imaginando desde los distintos espacios en función de eso? Bueno, tuvimos este primer encuentro que organizamos algo juntos que bueno, salió después de la marcha por ahí a los ponchazos en tres días después de esa semana que había sido furiosa, la proyección de Juan como si nada hubiera sucedido, que vino Carlos, lo hicimos en parte del ciclo de cine que estamos haciendo en la universidad, lo llevamos al instituto, compartimos un rato ahí, fue un puntapié inicial y bueno, ahí estábamos charlando como para seguir haciendo cosas y estar en contacto. Bueno, más, claro, más este sábado vienen unos chicos a presentar una obra Galeano. Que también son de la universidad, la carrera, claro, de teatro de Bariloche. Y bueno, ahí estábamos viendo si hacíamos algo en conjunto con el instituto, o no sé, o armamos algo más grosso para otra vez. Pero bueno, no pisarnos tampoco, como ellos también tenían la idea de hacer algo el mismo sábado. Y nosotros ya hace como un mes que teníamos esta fecha, me parece, con los chicos. Como bueno, eso, qué sé yo. Sumarnos. La idea es que estamos todos con la misma intención, sí, y ganas de que se generen cosas, así que sumarnos y... Sí, sumarse a los espacios que, digamos, hay una fiesta organizada por la universidad, bueno, pues ya, vamos y lo nos enriquecemos de alguna manera, ¿no? Me parece que hacer una fiesta o un evento de ese tipo también convoca para otra cosa, para conocerte desde otro lugar. Y eso está buenísimo. Bueno, digamos, eso nos pasó el año pasado, que hicimos, no éramos centro de estudiantes, éramos una comisión de fiesta que nos habíamos armado, que era un apéndice del centro de estudiantes, y que hacíamos encuentros, hicimos un par de fiestas en Galeano, y aprovechábamos para contactar con gente. Yo ahí conocí muchos chicos del Instituto de Formación de Música, como es el de 814, y quedamos en un contacto para otros eventos que se hicieron y para llamarnos para los ciclos y las cosas que, digamos, era una oportunidad para ponernos en contacto. Y también esto de encontrarnos como colectivo, porque de repente nos pasaba que era en pleno invierno bolsonero, que sabemos que es difícil encontrarnos, y era masivo. Estaba lleno de gente, de pibes que por ahí no los ves a la noche en una propuesta en cualquiera de los boliches que se da. Se daban cita porque había esta movida que se organizaba, y la verdad que está bueno que siga, digamos, esa conexión. En el contexto de la semana pasada, cierra toda la movida de domingo, miércoles, con fiesta de Matarío en Edificio el sábado. Uh-huh. También me dijeron que tuvo mucha convocatoria y que estuvo muy presente el tema también, ¿no? Sí, sí. Sí, y bueno, no sé si por ahí en la universidad hubo también otras actividades durante la semana. Me imagino que algo deben haber hablado sobre lo que había pasado ese domingo. Pero dentro del instituto, algo que a mí me sorprendió muchísimo fue el haber sostenido durante una semana asambleas y actividades coordinadas con los docentes también. Digamos, fue para mí algo grosso, por ejemplo, volver en la marcha y juntarme con 60 personas en el instituto a comer pizza y a mirar las fotos y discutir lo que había pasado, y que hayan participado también los chicos de la universidad, que hayan venido un rato a debatir, a ver qué era lo que cada uno había sentido y pensarlo desde ahí, ¿no? Digamos, ese tipo de encuentros, pensarlo para reflexionar un poco acerca de lo que cada uno vivió más allá de lo que estaba pasando, ¿no? Nada, ese tipo de cosas, verlas me genera una carga de fila que ni te explico. Y bueno, en la semana, una cosita, también organizamos un encuentro con gente de la asamblea y vinieron chicos de la FES, de... ¿cuándo fue esto? El jueves pasado, en la universidad. Se buscó como también miércoles. Información también sobre el tema y ampliar acerca de fondo lo que estaba pasando con Pampa de Luden, y de ahí surgió otro encuentro para mañana a las 7, que lo organiza más los chicos de los secundarios, en el CEN 30 mañana a las 7, que va a venir gente de la asamblea también. Mm-hmm. Si podemos, vamos a estar ahí cerca, así que como también en el mismo sentido de lo que decía Mariano, como que van surgiendo encuentros y cosas y actividades que nos relacionan y nos ponen a pensar estas cosas. Está esta movida, ¿y qué más tenemos para los próximos días? El ciclo de cine, que sigue todos los viernes a las 9, este mes a las 9. Ciclo de euforia de género, diversidad sexual. Fake Orgasm, se llama la película. La escuché nombrar, sí, la pasaron en el festival también, ¿no? Sí, este año, sí, me la recomendaron, no la pude ver, así que... Tenés alguna oportunidad. Bien. Y el sábado, en Galeano, vienen los chicos de... Mastica, Saborea y Traga, es una obra de teatro que sale de los estudiantes de la carrera de teatro de Bariloche. Va a ser a las 9:30, a partir de 9:30 en Galeano, y ahí estamos dándole forma con los chicos del instituto a ver cómo se arma después la fiesta que queremos que se arme. Ahí va. Bueno, decían ustedes hace un ratito, se va armando, se va construyendo la comunicación entre los distintos espacios, se va construyendo la comunicación entre las distintas radios. Hemos ido laburando también en el mismo sentido, poder estar en Radio Abierta con Alas, hoy estar charlando con los chicos de Radio Fogón, que es este espacio que se está generando allá en el hoyo tan importante, y creo que un poco vamos en ese sentido también, la posibilidad de ir construyendo de alguna manera un poder popular que tenga la capacidad de decirle no a gente que venga y se quiera imponer. Y un poco la invitación era para poder compartir esto, ¿no? Y ver que justamente estamos en la misma. Así que la verdad que muchísimas gracias por haber venido y estamos en contacto. Totalmente. Gracias a ustedes. Una buenísima. 90.1 Radio La Negra.

Radio La Negra 90.1, transmitiendo desde el barrio Usina del Bolsón para todo el mundo. Tal vez estés escuchando a través de internet en www.radiolanegra.blogspot.com. Somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos y lo que vas a escuchar acá son palabras que accionan y acciones que transforman. Palabras que se hacen aire y vuelan hasta donde estás vos, atravesando los muros y las rejas. Palabras que saltan los alambrados, cruzan el río y suben la montaña. Radio La Negra, 90.1. En el aire. Volando como elefantes. Volando como elefantes. Amigos, FM La Negra 90.1, este es nuestro lugar de encuentro. Se siente como propia la música porteña, qué mejor lugar para compartir emociones y darle vida a los recuerdos. ¿Les parece? Abrazo de tango. Entonces, este jueves y todos los jueves, a partir de las 17 horas los espero. Hasta entonces. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. En la murga de aquel barrio, Arturo Jaureche. Radio La Negra, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Usina Negra, hasta las 20 horas. Continuamos en esta usina de información y noticias y cosas que van pasando. Esta vez vamos a estar charlando lo que pasa internacionalmente, noticia que no solemos cubrir, pero esta vez es un caso particular y tiene que ver con lo que viene pasando en toda Latinoamérica. También nos pasa por aquí cerca, también nos pasa por allí lejos. Esta vez Honduras, y Honduras porque la Red Nacional de Medios Alternativos hoy estuvo cubriendo una conferencia de prensa en la ciudad de Buenos Aires, en el CERPAJ. La retaguardia hizo base de esta conferencia de prensa con Pérez Esquivel y varias organizaciones de allí, de la capital y el conurbano, por la criminalización de una compañera, Berta Cáceres, allí en Honduras, militante de la lucha campesina y de los pueblos originarios. En este avasallamiento de las empresas, que se dedican a la creación de energía, como las hidroeléctricas, y bueno, estos temas que son internacionales y que muchas veces nos superan, bueno, ellos allí estuvieron cubriendo. A ver si podemos lograr contacto. ¿Nos escuchás bien, Fernando? Sí, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Gracias por llamarnos, por convocarnos. Nos gusta estar ahí en el bolsón a través de la radio, aunque sea. Bueno, y un poco para dar más información de esto, que bueno, que nos hicimos eco y que, bueno, no pudimos retransmitir, pero que intentamos replicar desde aquí, desde Usina Negra. Contanos cómo fue esta conferencia de prensa y ponernos un poco en contexto qué es lo que va pasando allí en Honduras. Ahí tiene el audio de la conferencia que estaría bueno por ahí para los oyentes escucharlo enterito, porque fue y corto, contundente, con incluso con la palabra de la misma Berta Cáceres. Berta es una luchadora allí en Honduras, integra el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Pongamos primero el contexto de la situación de Honduras. Honduras vivió un golpe de Estado hace algunos años, ¿se acuerdan que un día cayeron en la casa de gobierno, se lo llevaron en pijama a Mel Zelaya, el presidente electo, que estaba intentando organizar algunas reformas políticas y sobre todo económicas en el país centroamericano? Se lo llevaron en pijama, lo depositaron en Costa Rica, le hicieron firmar bajo amenaza una renuncia, que él desmintió en realidad haber firmado una renuncia y denunció un golpe de Estado. Lo cierto fue que al día siguiente Honduras amaneció con Zelaya en Costa Rica. Bueno, eso determinó una feroz represión contra los movimientos sociales allí en Honduras, que estaban intentando organizarse alrededor del trabajo político del presidente Zelaya. Fue muy, realmente muy dura la represión que se dio en Honduras, y después, como suele hacerse, ¿no? En algunos lugares no salió, por suerte, pero en otros sí funciona esto de organizar como un rápido regreso a las elecciones, sin que eso implique un regreso a la democracia. De hecho, Zelaya no pudo presentarse, así que nosotros conocemos un poco de esta historia de proscripciones políticas, sí, sí. Y de falsas democracias. Bueno, eligen a Porfirio Lobo, un hombre de derecha que de alguna manera, con el aval de los votos, continúa con el mismo plan represivo y con el mismo plan económico diseñado por la transición dictatorial. En ese contexto se comienza durante la transición un proyecto hidroeléctrico conocido como el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, y obviamente las organizaciones indígenas de la zona y las organizaciones campesinas se niegan a la implantación de este emprendimiento. Entonces iniciaron cortes de ruta, no sé si les suena toda esta historia, sí, sí. Cortes de ruta, criminalización de la protesta. Berta Cáceres la detienen hace algunas semanas, el 24 de mayo, la liberan por presión popular al día siguiente, pero le inicia una causa que mañana será llevada a juicio. Por eso fue importante la movida que se hizo hoy aquí en el Serpaje. Uno puede preguntarse por qué es importante que se haga una conferencia de prensa en Buenos Aires con Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel sobre una situación en Honduras. A ver, déjame participar en eso y a ver si... A ver, si me imagino en Honduras los medios de comunicación, ¿cuánta visibilización le estarán dando a este hecho, no es cierto? Me imagino la nula visibilización de este conflicto a partir del encarcelamiento de esta militante. Sí, te imaginas bien. Si bien hay un movimiento de medios alternativos, la verdad es que la represión durante la dictadura fue muy fuerte también para con los medios, así que no hay muchos radios La Negra, radios de... digamos, nucleadas en redes de medios alternativos, entonces es muy difícil. Pero además, porque con esta cosa de la restauración democrática, muchas veces, como ocurría aquí en la época de la dictadura, ¿no? Aquí no se podía decir mucho, entonces era importante lo que se hacía en Europa, con los exiliados, contando lo que sí estaba pasando. Bueno, un poco es así la historia, ¿no? El rebote que puede tener allá, que no la Cortiñas, que estuvo hace poco conformando en Honduras una organización de familiares en búsqueda de sus desaparecidos, de esta represión que yo les contaba antes, o el Nobel de la Paz, pensé que él esté levantando su voz pidiendo por la criminalización de Berta Cáceres, seguramente puede hacer más fuerza en algún sentido que lo que se puede hacer allá. Y esto es un síntoma de cómo está la situación, ¿no? Que sea necesario que alcemos la voz desde tan lejos. Bien, entonces desde acá, desde la Patagonia, también acompañamos este repudio a la criminalización allí en Honduras y en todos los rincones de Latinoamérica que siguen replicando este modelo con muchísimas leyes, con la ley antiterrorista y con un montón de factores y fuerzas de seguridad de los distintos gobiernos que siguen aplicando sobre todo a los militantes, luchadores, los primeros, los que están en la primer fila de lucha, que son los que defienden la tierra, el territorio y el avasallamiento de las grandes corporaciones mundiales para el extractivismo, ¿no? Así a secas. Es que las corporaciones son las mismas, y yo te digo que este proyecto arrancó durante la transición hacia esta nueva, entre comillas, democracia, que está bancado por el Banco Mundial, que hay una empresa china metida en el medio, y que esa misma empresa china está asociada en Lázaro, con Lázaro Báez para quedarse con uno de los emprendimientos, con una de las empresas, Néstor Kirchner, que está empezando para Santa Cruz. La verdad es que también por eso es importante que nosotros alcemos la voz, ¿no? Porque hoy son ellos, pero mañana tranquilamente podemos ser nosotros. Son los mismos los que vienen por todo, Fernando. Te agradecemos mucho esta comunicación, el trabajo que hicieron allí para difundir esta conferencia de prensa y hacer internacional este reclamo para la compañera Berta Cáceres. Te mandamos un abrazo y bueno, seguramente nos estemos viendo pronto por aquellos pagos. Dale, los esperamos. Gustoso. Un abrazo, hasta luego. Fernando, compañero de la retaguardia, medio de Buenos Aires, que estuvo en esta retransmisión de lo que viene sucediendo ahora en Honduras, pero que, como decíamos hace un ratito, a veces se parece tanto a lo que pasa acá cerca. Nos vamos y volvemos con la última nota para el cierre de este Usina Negra por FM 90.1. Compartir, laburar, comunicar, jugar, informar, informarse. De 18 a 20 horas, Usina Negra. Por las vías donde cruzan los vagos del fulvito transpirados, no saben nada. Dos perros encorvados me acompañan, sus sombras se refugian en las mías. Llegamos al kiosquito de Mariana, no sabe nada. Nadie lo vio, salió anteayer, solo Miguel me contó que fue con él a pegar y después volados encararon la estación. Volviendo lo de Juan salió su madre y el vino le devuelve la sonrisa. Su espalda carga ahora las machicas cuando hubo por casa. Fernando se hizo cana, le voy a preguntar si es que me animo, si alguno levantó un flaquito de espalda quemada. Nadie lo vio, salió anteayer, solo Miguel me contó que fue con él a pegar y después volados encararon la estación. Salió anteayer, solo Miguel me contó que fue con él a navegar y después volados encararon la estación. Chapa, me cruzan los vecinos que ahora salen.

siendo bastante más de las 20 horas, continuamos Usina Negra con mucha información que suele quedar afuera, pero decidimos pasarnos un rato más de las 20, como dice nuestro horario de usina, porque no queremos dejar pasar, y lo venimos tratando algún que otro miércoles, esto de estar criminalizando esta protesta y todo relacionado a esto que decíamos de la localidad del Hoyo, esta localidad que nos está trayendo bastante información y bastante que hacer en esto de organizarse y repudiar distintos actos que van sucediendo. Contábamos este allanamiento que pasó en el mes de abril allí en esta localidad, en un complejo de cabañas, donde se denunció esta presunta explotación sexual de dos mujeres y también de algunos trabajadores de la construcción, indocumentados, en algún caso aparentemente también siendo extranjeros. Esto motivó una asamblea popular allí en esta localidad, que se reunieron los sábados, y en la que en el primer encuentro desata una manifestación y una ida en esta marcha hacia la casa del intendente, en que, bueno, allí una compañera, a partir de unas pintadas que se surgieron en los cordones de una calle de tierra, ¿no? Estos cordones de hormigón que suelen hacerse en la calle de tierra y suelen perdurar muchos años, bueno, en esta pintada en aerosol, bueno, llevó a distintas denuncias, y en esto, en lo que tiene que ver con la criminalización de la protesta, intento decir. Y para eso estamos en contacto con el abogado que asesora a esta compañera, Nora Corbalán. Él es Edgardo Manosalva, está ahí al teléfono con Claudio. ¿Nos escuchás, Edgardo? Buenas tardes. Buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, Edgardo, queríamos arrancar esta charla con vos para que nos cuentes un poco cómo viene la mano, cuál es la situación de esta compañera que viene siendo criminalizada, como decíamos recién, por protestar contra estas redes de trata que han aparecido aquí en la localidad con tanta fuerza. Bueno, por ahora la situación es que se abrieron tres frentes para esta vecina a partir de su participación esta manifestación, y uno de ellos, dos de ellos abiertos por el señor intendente del Hoyo, Mirko Sudruk, y el otro por el presidente de la Sociedad Anónima Solares de la Comarca, que es una de las que figura como constructora del complejo de cabaña. Y bueno, a partir de ahí ella recibió cartas, documentos en carácter indignatorio aparte, bueno, contestó esas cartas, documentos, y luego fue a partir de una denuncia penal, se inicia un procedimiento contravencional en el juzgado de paz del Hoyo, en el cual estamos esperando ahora que nos notifiquen la sentencia. Tuvimos el juicio a fines del mes pasado, la audiencia de juicio ahí en el Hoyo. Y el último frente es uno que le acaban de notificar el día 10 de junio. Bueno, a partir de ahí le informan que tiene que hacer un descargo por expreso pedido del señor Luis Zaffaroni, que es el actual ministro de Educación del gobierno de la provincia de Chubut. Un descargo en razón de la misma acusación que hizo el mismo intendente Mirko Sudruk. Ese es el panorama más o menos, en síntesis. Bien, de alguna manera se siente una muy fuerte presión por parte del intendente y de este empresario con respecto a Nora por sus declaraciones, y al mismo tiempo es llamativo el silencio que uno encuentra por parte del intendente del Hoyo y de la municipalidad respecto al caso de la trata, ¿no? Es muy significativo. Digamos que a partir de los vecinos de toda la comarca empezar a movilizarnos, es como que otra que empezar a hacer manifiestos públicos, al menos, condenando la trata, etcétera. Pero lo cierto es que hasta el momento de la ida a la casa del señor intendente, aquel 20 de abril, más allá de un par de manifestaciones públicas, no había habido ninguna acción en concreto para neutralizar este horrible emergente que nos surge en la comarca, ¿no? Ni por parte del señor Libertad sancionaron una ordenanza repudiando la manifestación de los vecinos. Y muy, muy chiquitito en los considerando de la ordenanza, citaron que estaban en contra de todo tipo de delito, incluido la trata, pero muy, muy abajito. Pero bueno, el tema es eso, es lo que ustedes decían, y es que terminamos hablando de la criminalización de la protesta, terminamos hablando de los modos de protesta que tienen, que tenemos los vecinos, y no se termina hablando del problema de fondo, que es la trata de personas, ¿no? Y esta matriz también que permite esta presunta trata de personas. En ese sentido, ¿tampoco ha habido avances con respecto a la investigación? ¿Hay novedades que vos tengas respecto a cómo, si se ha avanzado algo en el caso de trata? ¿O no, qué? Lo que sabemos es lo que sabe todo el mundo, que enseguida fueron rescatadas. Estas dos pibas fueron, digamos, contenidas en un programa nacional de rescate a las víctimas de trata. Entonces fueron condenadas, son autoridades nacionales, digamos, quienes las recibieron apenas son sacadas del complejo de la Catarata. Luego también en el mismo momento del allanamiento, además de encontrar a las dos chicas, detuvieron a una persona que estaría sindicada como presunto reductor, y era uno de los encargados de este complejo, como presunto reductor esclavitud sexual, y de postre, bueno, encontraron una treintena de trabajadores, aparentemente migrantes, pertenecientes a países hermanos limítrofes, digamos, del Paraguay, serían de Bolivia y de Perú. Entonces, aparte del secreto del sumario que dispuso el doctor Moles, que es el juez federal que ordenó el allanamiento, bueno, no había muchas novedades más que estas, que son las que saben todo el mundo. Nosotros tratamos de recabar información, bueno, no se nos dio por no ser parte, digamos, al menos hasta el día de hoy, ¿no? Volviendo un poco a la situación de Nora, ¿cómo está en este momento? ¿Qué implicancias tienen estas denuncias y todo este avance que vienen haciendo desde este sector contra Nora y qué perspectiva viene teniendo de resolución, digamos? Y bueno, vamos fortaleciéndonos entre todos, digamos. O sea, sabíamos que podía haber algún tipo de reacción de este estilo, no nos imaginamos para nada del incidente, pero bueno, es algo que nos sorprendió muy gratamente. Y, digamos, sí nos invade un poco la bronca de ratos que se pierda tanto tiempo de funcionarios públicos que en lugar de gestionar se ponen a jugar a las venganzas, como el caso del señor intendente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, por ahora estamos defendiéndonos, sede administrativa, sede judicial, digamos, eso, ningún problema, porque presentamos todas las pruebas que daban cuenta que la acusación del señor Zuluca es infundada, que jamás la señora Córdoba Balán pintó las pintadas que refieren de su autoría. Eso es lo que nos da tranquilidad, digamos. El garrón es el desgaste que hay que conocer para probar esta digamos, estas circunstancias. Pero bueno, lo estamos atravesando de la mejor manera. Tomamos contacto con la Fundación Alameda hace un par de semanas, estuvieron en el Bolsón, tuvimos un par de reuniones, bueno, se van haciendo, digamos, y sobre todo estamos empezando a transitar un camino también de pelea contra la trata, pero de manera ya más organizada y no a nivel generalizado como antes, sino que también cambia la dinámica de los vecinos a la hora de neutralizar estos emergentes, pero también, bueno, ver cómo hacemos para, teniendo en cuenta que el someter a seres humanos a esclavitud sexual o laboral no tiene un carajo que ver con el tipo de vida que nosotros tenemos, ¿no? Y cómo queremos vincularnos con los semejantes. Entonces, bueno, estamos, digamos, en alerta, pero también, bueno, muy fortalecidos por el enorme acompañamiento que se está teniendo. Hace poco, la semana pasada, salió un comunicado de apoyo y de repudio también de la situación en contra de esta vecina. firmado por gente de más de cuatro provincias, organismos públicos, o sea, se está poniendo lindo también en cuanto a la visibilidad del tema trata, que es lo que en definitiva todos queremos. Porque no hay nada peor como para, digamos, que obstaculice más la solución de un flagelo de esta especie, que el silencio, el miedo también, porque no nos cabe ninguna duda que el sentido de estos amedrentamientos, las cartas documentos, pasan por dar miedo a los vecinos para que no salgan a la calle a protestar. Lo mismo pasa con los compañeros de Madryn, lo mismo pasa con los compañeros de la asamblea de Esquel, cuando fueron a la sede de Yamanagol y grafitearon. O sea, estamos hablando de vecinos o en defensa de los bienes comunes o en este caso en combate abierto contra la trata de seres humanos. Y del otro lado recibimos criminalización y bueno, pero digamos también sabemos que no mariconeamos, sabemos que es parte del juego también. Hace un ratito nomás hablábamos también, vos decías del miedo, ¿no? Nosotros charlábamos con chicos de Radio Fogón que arrancan en su laburo por difundir estos temas en el hoyo y salía el tema de lo que sucedió a las fines de la semana pasada con esta radio Paraíso 42 que se quema también en la localidad, de la cual tampoco ha habido ninguna información o ningún comunicado de repudio por parte ni del Consejo Deliberante ni del Intendente. Ahí me permito corregirte. Ahí va. Esta mañana vi, creía en el diario El Chubut, me parece que es la sección que reparte a todos los diarios, que repudiaron el salvaje ataque a este medio de comunicación, ¿no? Esto lo vi hoy personalmente esta mañana en un momento. Así que sí, digamos. Pero bueno, el tema es que necesitamos que esa investigación se lleve hasta el final y bueno, por lo que tenemos entendido y por lo que manifestó la policía de la provincia, estaría bajo investigación y estaría avanzando la investigación. Eso también es información pública, no es que tuvimos charlas extraoficiales ni nada. Bien, bueno, Edgardo, muchísimas gracias. Como decías recién, esto es una cuestión que va a haber que ir construyendo y sosteniendo entre todos, así que seguiremos difundiendo, estaremos en contacto para que cualquier información nueva que podamos tener pueda estar saliendo al aire, así que te mandamos un abrazo y estamos en comunicación. Bueno, abrazo enorme para ustedes, agradecimiento también gigante por este espacio, porque bueno, tenemos que quebrar el aislamiento informativo, teniendo en cuenta que los dueños del complejo de Pajañas, es el sindicato del petróleo y gas privado, ya transó con Jaguar también, entonces estamos jugando contra tiburones de peso, digamos. Entonces es muy importante para quebrar este cerco informativo la labor noble y bueno, y muy loable que está haciendo Radio La Negra, así que como siempre, gracias, gracias de parte de todo el que estamos laburando. Bueno, un abrazo para la audiencia. Muchísimas gracias y bueno, igualmente el abrazo por allá. Bueno, gracias, hasta la próxima. Hasta luego. Bien, estamos en comunicación con Edgardo Barosalva, él es abogado de la compañera Nora Corbalán, a quien le mandamos un fuerte abrazo y la solidaridad de todo el equipo de Usina Negra, toda la radio, el Pueblo TV, Agencia de Noticias Prensa del Pueblo y la agrupación Roja y Negra en esto de unirnos, acompañar y darle fuerza, porque entendemos que la lucha es una sola, entendemos que si tocan a cualquier militante de la comarca nos están tocando a todos y que son en estos momentos donde tenemos que dejar de lado todas las diferencias que puedan llegar a surgir de cualquier tipo para demostrar a este poder económico, a este poder político que como siempre intenta desviar el eje de la discusión y implementar esta herramienta del miedo a hablar, el miedo a manifestarse, el miedo a oponerse a ciertas cosas que empiezan a oscurecer la vida social que suelen pintar desde algunos medios como tan pasible y tranquila entre valles verdes y blancos en esta época. Bien, y esta larga jornada de Usina Negra va llegando a su fin. Vamos a hacer, hacemos un tema antes de irnos. Larga y hermosa. No, yo ya salía, daría el cierre. Bien, dale, haciendo como un cierre de que corregía ahí el abogado Manasalva sobre la manifestación del gobierno provincial. Acá tengo un recorte que dice: el gobierno provincial expresó su acompañamiento por incendio intencional a FM Paraíso. Esto creo que fue ayer a la noche. Pero dice: por disposición del gobernador Bussi se entregará un subsidio para la compra de los equipos comprometidos por el atentado. Como un resumen de esto, yo lo que dejo entrever con esta manifestación es que poco importa el esclarecimiento para este sector de la política, intentando acallar todo con la simple compra y restitución de unos equipitos de radio, ¿no es cierto? Es lo que pasa habitualmente. Lo que menos importa es ni el caso de trata, ni quién mandó a quemar la radio, ni aquellos que hacen maniobras fraudulentas para apropiarse de tierras, ni bueno, la lista puede ser larga. Uf, y así seguiremos desarrollando Usina Negra, miércoles a miércoles, una lluvia de información, noticias, algún comentario, alguna especie de análisis, algo más que va surgiendo por allá y por aquí. Y denunciando lo que haya que denunciar y tratando de aportar en la construcción, así como estuvieron hoy los chicos del centro de estudiantes, de los centros de estudiantes, y ha estado la gente de la asamblea de Magín, y ha estado la gente de Todos por el Teatro en su momento. Bueno, por ahí va Usina Negra de todos los miércoles. Recordamos que seguramente va a haber reunión por esto mes a mes, que se juntan sábado después de los días 13 en el mural de Otoño Iriarte y de esta policía asesina por el caso Coco, allí en la plaza este sábado. No tenemos confirmado el horario, pero como todos estos sábados mes a mes se estarán juntando y marchando. También va a haber cine en la universidad, como nos contaron los chicos, este viernes a partir de las 9. El sábado hay otra movida también con gente que hace teatro, que viene de Bariloche también, y que va a estar Centro de Galeano. Un abrazo grande al Kumpa Beto, que nos mandó esta información de última para sumarle a esto de FM Paraíso. A todos y todas los que nos escuchan, espero que sea algo audible en este rato de la tarde. Usina, hasta el próximo miércoles. Y como nos quedó tanto afuera, la seguimos el miércoles que viene. Muchas gracias. Hasta luego. Una mariposa, un mismo día nació, maravilló y murió. Y a un olivo le llevó 100 años ofrecer su primer fruto. Y sin embargo, la lentitud no desmerece a sus aceitunas. Y la mariposa fue más bella por lo corto de su historia. Delirio, ya estamos llegando.